Y ya está incorporándose a la mesa Gustavo Campana, pero para que se acomode, para que se termine de acomodar aquí en este estudio, separamos y ponemos un disco de clima mundialero, futbolero, a cargo de Ariel Prat, del querido Ariel Prat. Reunión cumbre, diálogo sin apuro con invitados que tienen tiempo. Sábados de 20 a 22 en AM750. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, les miente que para y se les vuelve a ir. Y como los que saben, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo, destino de Win. La media tan caída, desnudan los tobillos. El tiempo es un cuchillo que se afila en segundos, pero antes que la marca vuelva a ponerle brillo, él ya vivió en el arco, el hueco más profundo. Y revienta en un par y se pierde tan lejos con la punta de un dedo. Vuelve al arquero un salto, pero el Win va de nuevo. Otra vez busca el fondo y el ojo ni de loco rincó entre los palos. Y la red que se vence y el fulbo se ha quedado. Bueno, y ya estamos aquí con Mónica Müller y con Gustavo Campana. Gustavo Campana es un extraordinario periodista, quien los oyentes de esta radio reconoce muy bien por sus contribuciones en La Mañana de Víctor Hugo Morales y por su ciclo Funes el Memorioso. Ahora, Gustavo, autor de un libro anterior llamado Prontuario, en ese caso del neoliberalismo y sus efectos en el mundo y en la Argentina, acaba de prontuarizar especialmente al Mundial 78, pero a todos los mundiales también, y su deliberado o intencional aprovechamiento político. Así que felicitaciones, Gustavo, por el libro, por este nuevo laburo, y gracias por hacerte un momento para visitar la reunión cumbre. Y te quiero recibir con un sonido de nuestra sección, esa sección que llamamos FM de antes, para que lo escuches. Dale. ¿Sí? Dale. En reunión cumbre, FM de antes. Transmite FM de antes, la radio que jamás se apagó. De manera que no sería de extrañar entonces que se produjera la variante que acaba de anunciar el compañero, vale decir que entrara Norberto Méndez. Deberá hacerse el cambio antes de los 44 minutos, porque después ya no hay posibilidad alguna de hacerlo. Va a ejecutarse la salida. Estiro para Inglaterra. Lo hace efectivo Dashboard. Cabecea Mourinho. Va al pase a la calle. Cabecea este sobre la marcha en dirección al Checonato, que entrega inmediatamente a Grillo de una media vuelta. Lo toma un hombre. Lo elimina Grillo. Está dentro del área. El ángulo es muy difícil. Lo elimina de nuevo Grillo. Se acerca. Va hacia el tiro. ¡Gol! ¡Magnífica jugada de Grillo! ¡Extraordinario! Bueno, año 1953, cancha de River. y un partido entre la selección argentina y la selección inglesa, y un gol histórico de Grillo, relatado por Joaquín Carballo Serantes, que era el verdadero nombre de un relator radial de fútbol y boxeo, que con el seudónimo de Fioravanti marcó toda una época, ¿eh? Así que bueno, te queríamos recibir con eso. Vos sabés que ese gol lo utilizamos para dar clase de historia del deporte moderno, porque tiene un dato político que es muy interesante para explicar situaciones que tienen que ver con liberación o dependencia o con la metrópoli y sus provincias de ultramar. Esa es la primera victoria de Argentina sobre Inglaterra. Ah, sí. La primera. Ah. Ese gol de Grillo es un Grillo que viene eludiendo gente de derecha a izquierda, ¿no? En el arco que da la Figueroa Alcorta, queda con un ángulo muy cerrado, muy cerrado, y la ortodoxia inglesa marcaba centro atrás. Entonces los dos backs y el arquero dan el paso hacia adelante y la entregan el primer palo a Grillo, que repleto de potrero la pone donde había que ponerla según su talento. Fioravanti va a decir derroche de habilidad del delantero argentino. Los diarios ingleses al otro día dijeron el gol del error. Si vas hoy, a los archivos de la Federación Inglesa de Fútbol, ese partido no está. No está. No estuvo nunca, ni va a estar, porque no pueden aceptar que ese día, que se convirtió en el día del futbolista argentino, un súbdito les haga morder el polvo como se hizo morder el enorme Ernesto Grillo. Bueno, quiero saber primero que nada si conocía a Gustavo Campana a Mónica Müller y Mónica Müller a Gustavo Campana. Yo no te conocía, él a mí tampoco. Bueno, ¿y sos futbolera? No, no soy futbolera, soy de Boca y veo los partidos de la selección seguro, siempre, y los de Boca a veces porque si yo no lo estoy mirando, pierde. Cuando yo me siento a mirarlo, o sea, por cábala, mi marido me dice vení por favor que está perdiendo Boca y mete un gol y digo me puedo ir, sí, allá te puedo decir, y veo Boca, soy de Boca. Buenísimo. El otro día estuvo en el programa Ricardo Gota, que hizo un libro sobre las cábalas en el fútbol. También súper interesante, muy interesante. Bueno, y el libro de Gustavo Campana, historiador, futbolero, se llama Tribuna sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal, que editó Coligüe. Y en este 2018 se cumplen 40 años del Mundial 78. Seguramente eras muy chico, Gustavo. 15 años. Ah, pensé que era menos todavía. No, 15. En ese momento. Pero bueno, de la mano de un inobjetable archivo, como son los suyos, Campana genera un ayuda a memoria fantástico, ¿no? Una línea de tiempo que nos recorre, que nos representa cabalmente. Y lo definió Ezequiel Fernández Moore a este libro como un libro incómodo, y verdaderamente lo es, ¿no? ¿A quién incomoda? Como siempre, a aquellos que pretenden deshistoriar, ¿no? Aquellos que pretenden arrancarle páginas al libro de historia. Lo que muestra Tribuna sin Pueblo es que la línea de tiempo del Mundial dura 8 años. Argentina es consagrada sede en el 70. Entonces hay que contar que el primer comité organizador lo arma Lanusse, que después el Mundial queda 3 años en manos de López Rega, porque Lanusse lo arma en la órbita del Ministerio de Bienestar Social de Manrique, para eso la creación del PRODE, que iba a ser un impuesto destinado a la construcción de los estadios. Y en los últimos 2 años de esa línea de tiempo de 8 aparecen los oportunistas, claro, los milicos. Bueno, y también contás ese episodio que es la muerte de Actis, que estaba a cargo del Mundial. Es clave. Y que todavía no está demasiado claro, pero se supone que hubo una especie de venganza interfuerzas y que la Marina lo mandó a matar, porque Actis era del ejército, digamos. Sí, porque Actis además era un tipo que venía con un halo de honradez, había manejado YPF en tiempos de Lanús, había dado superávit. Además, había sido jugador de la tercera de River en tiempos de La Máquina. Reunía esas dos condiciones que para la organización de un Mundial eran claves. Íntimo amigo de Videla. Se crea el EAM, que era un estado dentro del estado, que no tenía que rendir cuentas de gasto. Ente autárquico mundial, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces El mundial que tenía pensado Actis, con 100 millones de dólares de gasto nada más, sin construir estadios nuevos, solamente remodelando los viejos, no estaba a la altura de la plataforma de lanzamiento político que Massera había soñado para sí mismo. Entonces, la muerte de Actis lo haya matado, como dicen algunos montoneros, lo haya matado un grupo de tarea de la ESMA, como dicen otros, al único que le dio rédito es a Massera, que pudo colocar a Lacoste como número 2, pero en definitiva como número 1 de León 78, y al general Merlo, que reportaba a Massera por ser hombre de la PDV, y entonces el mundial quedó en manos de la Armada, y eso era lo que estaba buscando Massera. Claro, claro. Bueno, y el libro tiene momentos impresionantes. Habla de lo que pasaba en la ex ESMA a pocos cientos de metros de la cancha de River, los casos de Graciela D'Aleo. Un represor la saca a Graciela D'Aleo, y ella está, digamos, en medio de la multitud que grita enfervorizada por Argentina, y entonces ella piensa en ese momento: si digo que soy una prisionera, ¿quién me lo va a creer? Impresionante, ¿no? O el caso de Raúl Cubas, también, sí, encerrado, claro, en ese campo clandestino, que un día lo sacan para hacerle un reportaje a Menotti, alegando que el tipo es de una publicación de Cancillería, ¿no? O el caso de Carrascosa, que era el capitán del equipo y que de pronto renunció sin explicaciones. El caso del arquero Claudio Tamburrini, ¿no? Que se pudo escapar de la mansión Seré en Morón, ¿no? Y que lo contrapones con el otro arquero, el de Rosario Central, un tal Andrada, que parece que era un informante de inteligencia. ¿No? Santa Fe. Sí. Bueno, el libro está lleno de esos datos, como acostumbra a manejar Campana, ¿no? Y me parece que el gran tema era que la dictadura quería usar el mundial como estrategia para contrarrestar la llamada campaña anti-argentina que se suponía estaba en el mundo, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿tuviste buenas repercusiones hasta ahora? Sí, sí. Nosotros lo que intentamos es armar esa postal de época lo más completa posible, para que aquellos que son por edad se sienten lejanos a 1978 puedan entender el contexto general, político, social, económico. Hay un capítulo que está solamente destinado a cómo vendían las empresas privadas desde una camisa hasta un auto, y todos lo hacían con el mismo discurso que había armado Barson Mastaller, que eran los guionistas de Videla y Martínez de Hoz, los autores de La publicidad de la silla, de Somos Derechos Humanos, una sociedad nueva que ha demostrado que todos juntos podemos hacer. Bueno, tampoco hay tanta diferencia con las tandas de ahora, ¿no? Bueno, el otro día yo lo calificaba como el partido nacional triunfalista mediático, ¿no? También. Es un partido, sí, ya. Sí, claro, no cabe duda. Bueno, hay puentes con el presente que son muy fuertes y que tienen que ver con ese tipo de historias. De eso quería preguntarles a ustedes, porque en esto de utilizar los éxitos deportivos como cortina de humo de los principales problemas, yo quería preguntarles si ustedes ven si hay una posibilidad de traslado del tema a la actualidad. Digo, en el momento que estamos realizando este programa, la selección argentina ya jugó contra Islandia, pero no jugó contra Croacia todavía, así que no sabemos si seguirá en el mundial o no. Y lo que les quiero preguntar, y te pregunto primero a vos, Mónica, que no te perdés ningún partido de la selección, ¿cómo crees que una derrota puede afectar al gobierno actual, y un triunfo cómo puede influir sobre este gobierno? Y después, obviamente, quiero la opinión de Gustavo. Yo creo que sí tiene influencia, pero no creo que tenga la influencia que se supone que tiene, que es, le va a ir genial al gobierno si ganamos el mundial. Creo que les está yendo muy bien con estas últimas cosas, hechos de la economía, ¿no? Uh-huh. Eso sí me parece que va a ser más fuerte. Creo que sí, por supuesto, le pega como una cosa de entusiasmo, una ola de entusiasmo que dura un tiempo. También en el 78 pasó, pero ¿cuánto duró eso? Pero fíjate una cosa, yo que tengo cierta edad, me acuerdo, el Mundial del 58, uh-huh, el desastre de Suecia, también hay datos aquí en el libro de Gustavo. Frondizi era presidente y no por eso, o a lo mejor, bueno, sí, lo perjudicó a Frondizi, ¿no? Que tuvo que dejar el poder, pero bueno, fueron 4 años después que dejó el poder, ¿no? Uh-huh. ¿No? Lo mismo me parece que en el Mundial del 66 y obviamente en el Mundial del 78, sin duda, ¿no? A ver, yo creo que son como estatuas de barro las que se levantan a partir de esos triunfos, y me da la sensación que el 78 es el mejor ejemplo. Se llevaron 30.000 seres humanos, 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, el manejo de la vida y de la muerte, y encima ganan un campeonato del mundo. En 1981, con la quiebra del BIR, principio del 81, había muerto la patria financiera y la plata dulce. Y si no fuera por Malvinas no podían estirar mucho más lo que habían logrado. Por lo tanto, es una gloria más que efímera. Y el libro pone como ejemplo el 26 de junio del 78 de ficción que pinta la película Plata Dulce. Ah, sí, la sí, primera escena, diálogo es extraordinario. La primera escena es el lunes, o sea, hacía horas que Argentina había dado la vuelta olímpica, y se encuentran los dos cuñados que tenían esa fábrica de botiquines. Bonifati y... ya te digo, espérate que lo encontremos. Claro. La extraordinaria película Plata Dulce, de Ayala. Excelente. Y Olivera. Y Olivera. Y en ese momento hay uno que ingresa, pero festejando como loco, el Mundial 78, viendo en qué pared de la fábrica va a colocar el póster de la selección argentina, y el otro está haciendo cuentas de una manera alocada. Y en esas cuentas se está encontrando que están quebrando. Eso es lo que está sucediendo. Sí. Están quebrando. Yo me acuerdo, vivía en México cuando empieza el Mundial del 82, y es un 14 de junio, que es el día que Argentina se rinde en Malvinas. Exactamente. Y entonces terminó el partido, que creo que terminó en derrota, Bélgica 1, Argentina 0, claro. Y junto con eso la televisión mexicana sobreimprimía rendición argentina en Malvinas. Impresionante momento. ¿Querés leer ese fragmento? Rubén Molinuevo salió de su casa y cruzó la calle la fría mañana del lunes 26 de junio de 1978. Lo separan pocos metros de la fábrica de botiquines Las Hermanas, que conducía con su cuñado Carlos Bonifati. En la puerta, dos obreros esperaban que los dueños abran las puertas de un nuevo día de trabajo. La jornada laboral empezó para un eufórico Molinuevo con un acto de justicia ineludible: colgar el póster de la selección argentina que hacía menos de 24 horas se había consagrado campeona del mundo. ¡Vuelta al laburo! ¡Se acabó la joda!, le dijo uno de los operarios al trompa. Sí, pero ¿quién nos quita lo bailado?, respondió el jefe. No va a faltar el comedido, agregó el laburante. Seguro que la felicidad sería tan efímera como la gloria. No te quejes. Peor tienen que estar los holandeses, que tienen que volver al trabajo después de haber perdido, disparó Rubén antes de reírse a carcajadas de los hinchas naranjas. El asunto es que se encuentra con su cuñado. ¿Qué pasa? ¿Andamos mal? ¿Así de repente? No. Desde siempre, sentenció Bonifati mientras acomodaba papeles y se ponía el sobre todo para hacer trámites bancarios. Ese día, ellos, en medio de la alegría y la quiebra, eran las dos caras de la moneda de un país que comenzaba a morirse. Uh-huh. Regalo revistas, son revistas Caras y Caretas, que es una revista temática, es la revista de la patria, de Uruguay 1930 a Rusia 2018, historias mundiales. Llévale a tu marido, que es futbolero, y este es para vos. Y gracias a Patricia González López por esta atención. Pero bueno, insisto con eso, ¿no? ¿Qué puede pasar si Argentina sale campeón? ¿Y qué puede pasar si Argentina se vuelve en primera ronda? ¿Cómo influirá eso sobre el ánimo colectivo? Yo tengo una hipótesis, ¿no? Creo que estas alegrías deportivas son momentáneas. son momentáneas, no determinan algo que está históricamente planteado, ¿no? No se interponen con la corriente histórica, me parece a mí. Muy bien. No sé. Sí, son muy muy momentáneas, son un instante, son una fotografía, duran poco tiempo. En este caso, en el caso del Mundial 78, tuvo al año siguiente el Mundial Juvenil de Japón, y por lo tanto los militares tuvieron esa especie de valor agregado. ¿Puedes contar qué pasó ahí en el 79? Y venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y coincide aquella toma de declaración de las víctimas del terrorismo y los familiares de las víctimas del terrorismo en la Avenida de Mayo con la llegada del equipo. Y entonces Radio Rivadavia organiza, junto con el asunto escolar que da la dictadura, mirá qué casualidad, una marcha para enfrentar a esa cola que era enorme, para demostrarles cuál era el verdadero país. Y ahí nace Somos Derechos y Humanos, que mucha gente lo confunde con el Mundial 78. No, es una campaña para el Mundial 79. Pero también con una cosa de corrupción, porque la empresa a la que le adjudican la elaboración de los stickers pasa de tener un capital, suponete, de 3.000 pesos a 40 millones, ¿no? Sí, y ahí, mirá que dos datos. La empresa que hace las entradas del Mundial 78 es Chicone. Otro dato, un hotel que se hace en 5 minutos para el Mundial 78 con guita del Estado, guita de Banade, el Bauen. Mirá qué historias que todavía hoy son presentes. Seguro, seguro. Mónica, vuelvo a tu profesión de médica. Aquí puedes tener 2 pacientes, 4 pacientes. Sí. ¿Por qué elegiste homeopatía? Porque en los últimos años de hospital, la medicina que veía hacer y en la que participaba me parecía tremenda, me parecía muy frustrante, me parecía que tenía muy pocos recursos, y dije, yo no quiero trabajar de esto. Después de tanto esfuerzo, dije, no quiero hacer esto. Y me acordé de un médico homeópata que había curado a mi mamá de una depresión que había tenido, a mi hermano de un asma gravísimo que había tenido. Y dije, ¿qué era eso de la homeopatía? Tenía una idea, mi mamá era muy muy pro homeopatía. ¿Qué era eso? Me sonaba algo como de viejas y de brujas. Fui a la Asociación Médica Homeopática, me inscribí como para buscar una salida, porque yo no quería estar en un hospital dando esos medicamentos que veía que enfermaban muchísimas veces a la gente, ese descuido, ese maltrato, esa alienación de los médicos. Y bueno, fui, hice el curso y empecé a hacer homeopatía y confirmé que esa es la medicina que yo quería, es decir, ver a la persona, no como órganos sueltos ni como síntomas sueltos, sino ver la totalidad de la persona, el universo que es cada persona y la historia que es cada persona. Realmente, si uno no conoce a la persona como historia, como mundo, no puede curarla. Y en tu etapa de creativa publicitaria, ¿te tocó hacer publicidad de remedios? Sí, me tocó. Sí, horrible, sí. Sí, porque además eso tenía esa información previa. Ir a los laboratorios y que dijeran, che, no se venden más las vitaminas. ¿Qué podemos hacer para que se vendan las vitaminas? O, ¿qué otra forma podemos darle a la aspirina? En polvo y teñida de azul. Hice lanzamientos de productos que se siguen usando. Y me di cuenta ahí de que era realmente un consumo, era un supermercado más, especializado en medicamentos, pero era así. Entonces conocía muy bien la intimidad de eso. Por supuesto también estaban los lanzamientos de productos que eran contra el cáncer, muy buenos, muy interesantes. Y con esto te quiero aclarar esto, no es que esté en contra ni de la ciencia ni de la industria farmacéutica, porque realmente tenemos que agradecer que eso exista, y los antibióticos y los tratamientos contra el cáncer que antes eran imposibles. Pero estoy hablando de, y eso escribí en mi libro anterior, Sana, la industria de la enfermedad, la cuestión de lo que crea la industria farmacéutica, que es la idea de que todo es una enfermedad y todo se puede tratar. Para cada síntoma hay un remedio. La gente llama y dice, tengo tos, ¿qué tomo? Y yo les digo, pregunte, ¿qué hago? A nadie se le ocurre hacer algo, hay que clavarse en una droga, ¿no? Claro. Esa es una creación de la industria farmacéutica. A mí una de las cosas que más me inquietan es que en los kioscos se vendan medicamentos. Creo que no se están pudiendo vender más, pero a mí no me inquieta eso, a mí me inquieta la publicidad de los medicamentos. Me inquieta que los antibióticos sean de venta libre en la Argentina. Me inquieta que la publicidad de aspirina tenga dos aspirinas. ¿Qué están diciendo con eso? Que tomate dos aspirinas. Eso duplica el riesgo de hemorragias y no hace ni un, no tiene más efecto que tomar una. Pero de todo te quieren vender dos y que te tomes dos. Y son remedios, no son esmalte de uña, ¿viste? Y hablando de publicidad, Gustavo, ¿cómo viste la publicidad, digo, observando las tandas de la programación televisiva, cómo viste la publicidad de este mundial, del mundial de este año? Encabezan como siempre las ventas de televisores desde un lugar qué sé yo, medio absurdo, ¿no? Parecería que todo el mundo cambia el televisor cuando llega el mundial, en un país donde todo el mundo más o menos a esta altura del partido todo el mundo como mínimo tiene un televisor o una pantalla de PC, pero generan una necesidad de que hay que verlo en un televisor nuevo y eso lidera como de 50.000 pulgadas. No, es impresionante, va liderando creo que en los últimos 3 o 4 mundiales, pero en los últimos 2 básicamente la venta de televisores como si nadie tuviera un televisor en su casa y genera la necesidad de esa compra nueva, ¿no? Bueno, y reitero eso que el Ezequiel Fernández Moore dijo del libro de Campana, que era un libro incómodo, y seguro que su lectura incomodará a mucha gente, porque lleva a pensar que, viste que como dice Tati Almeida, que llama a la dictadura del 76 civil, militar, eclesiástica, bueno, merecería ser denominada también periodística, futbolística, empresaria y publicitaria. Hay todo un largo momento del libro en donde vos recordás las campañas de publicidad. Sí, son en ese sentido... yo creo que son la mejor postal del país, porque las que encabezan son los bancos, es la patria financiera, que tiene casi una deuda de gratitud. Entonces es impresionante lo que publicitan durante todo el mundial, sobre todo una seriada del Banco Ganadero Argentino. Pero digo, qué curioso, digo, porque son bancos que se los morfó la realidad, sí, en la Argentina, claro. Digo, casi ninguno existe, Es cierto. 2 años después, el efecto dominó, como decíamos antes, después de la caída del BIR, genera que, bueno, se mueran todas esas estatuas de barro también, los castillos de papel. El Banco Ganadero Argentino todos los días sacaba una seriada en 6 idiomas que te iba contando las virtudes de la Argentina. El Banco Ganadero Argentino lo descubrimos a través de los archivos que pudo reflotar Rossi cuando era ministro de Defensa en el edificio Cóndor. Sí. Le había presentado a Videla como parte de ADEVA, bueno, terminar prácticamente con el voto universal y secreto. Así que mirá todo lo que hay para contar y para unir cuando uno tiene que armar la línea de tiempo de la Argentina. Bueno, Gustavo, te quiero regalar otro gol de la selección argentina. A ver, Lucha, dale. En Reunión Cumbre, FM de Antes. Transmite FM de Antes, la radio que jamás se apagó. Tranquiliza los defensores argentinos, pasa la raya a corbata. Está replegado el puntero. Esta pase va y ataca toda velocidad por la derecha. Gana velocidad a los hombres que lo persiguen. Se acerca el arco, trata de tirar, se metió un hombre. El arquero ha salido. Tira Avio ya, manotea un hombre. Se interpone otro jugador irlandés, ha habido mano. El referí ha dado penal. Sin vacilar, el referí dio penal. Cuando Avio, en magnífica acción tras el pase de Corbata, se cortaba hacia el arco. Corbata se hace cargo de esta responsabilidad. Hay cábalas. Avio se arroja el suelo, tira Corbata en el titán. ¡No hace el gol! ¡Gol argentino! A los 38 minutos, Corbata, con un tiro bajo, adivinando la salida de Gres, batió al guardameta irlandés. Irlanda 1, Argentina 1, repito, Corbata fue el autor del tanto a los 38 minutos. Bueno, y si no recuerdo mal, este gol tiene que ver con el Mundial del 58. Eso que los medios de entonces llamaron el desastre de Suecia, la selección volvió a la Argentina y fue recibida en medio de silbidos, abucheos, le tiraban monedas a los jugadores ahí en Ezeiza. Creo que este fue el único partido que ganó, claro, ¿no? Claro. Creo que 3-1 a Irlanda. Y yo me acuerdo esto, año 58 en mi casa de Floresta, escuchando por radio ese mundial. Si no... No, el primer mundial importante en televisión fue 70, ¿no? Sí, señor. No, y los anteriores fueron en por radio. Recibido por la estación terrena de Balcarce, vía satélite. Había que escuchar la radio, ¿no? ¿A tu viejo le gustaba el fútbol? No, a mi viejo no, a mi hermano le encantaba. Ese audio de los domingos del fútbol y las carreras de autos, para mí es el colmo de la depresión. El domingo a la tarde, intentos de suicidio, es tremendo, tremendo. Sí. La carrera de autos, y yo no entendía nada, y ese audio del fútbol, que oigo esto y me lo recuerda, es terrible. A mi papá no le importaba nada. Pero digo, vos admitiste que sos futbolera. No sé nada de fútbol, soy Pero de Boca. Eso te quería contar, si entendés. No entiendo nada. No sé lo que es adelante, atrás, esas cosas, no entiendo. Me gustan los jugadores, algunos me encantan, los reconozco. Me gusta que les vaya bien, qué sé yo, me sufro cuando se golpean, no. Pero digo, hubo en los últimos años una incorporación masiva de las mujeres al fútbol. Hay mujeres que saben un montón, sí. Seguro. No, a mí me gusta más el box que el fútbol. Porque tu papá te llevaba a ver boxeo, también me llamó la atención. Me llevaba a Luna Park, sí. Sí. ¿Y qué te parecía eso? Me encantaba, me encanta que se fajen, me encanta. A veces voy a Luna Park y sé que es totalmente incorrecto, políticamente incorrecto, lo digo ya, que nadie me lo diga, lo sé, pero me encanta. En cambio el box de mujeres no me gusta nada, gusta nada que se peguen dos mujeres, parece horroroso, no lo puedo ver. Pero a los hombres me encanta, sobre todo los pesados, los grandotes, me encanta. Sí. Cuando mi papá me llevaba, no usaban protector bucal, volaban los dientes. Me acuerdo un día que volaban chorros de saliva con sangre y dientes que caían. A mí me encantaba, no sé por qué. ¿Te gustaba el boxeo? ¿Te gusta el boxeo? Y seguíamos mucho de chico, nos tocó una etapa media gloriosa para verlo por tele con demasiados campeones del mundo en la Argentina. Hablamos de... Sí, de Pascual Pérez, el Loche. Sí, por ahí yo agarré desde el final del Loche y después, por supuesto, toda la campaña de Monzón, Galíndez... Claro. Todos esos campeones de la década del 70, Cachito de Castellini, Cachito de Cuello, Cachito de Corro, digamos, tuvimos también campeones medio efímeros, pero sí, había una presencia. Y el Luna Park era una parte de la banda de sonido el sábado de la noche, sobre todo con Caffarelli y García Blanco, por lo menos en mi radio. ¿No? En mi radio está la banda de sonido, a Hierro Corto, los dos gladiadores en el centro del ring, Caffarelli. Como... Bueno, y Fioravanti también transmitía. Sí, también, claro. Bueno, Caffarelli, Fioravanti. Caffarelli decía, para describir a un boxeador de raza negra, decía el encharolado hombre de color. Eso es muy lindo. Los comentaristas de box son lo mejor. La arena, me vuelve loca, me fascina. Sí. Bueno, Caffarelli debe haber sido. Bueno, Caffarelli transmitía también fútbol en Tucumán. Al igual que Fioravanti, eran como. Si vos podías relatar boxeo. Podés relatar cualquier cosa, ¿sí? Digo, a ver, son décimas de segundo lo que hay entre mano y mano. Y con Caffarelli no hay espacio en blanco. Entonces después un partido de fútbol termina siendo un trámite. Porque las cosas suceden, aunque son rápidas, a otra frecuencia, a otra velocidad. Bueno, y tal vez última pregunta sobre el libro de Campana. ¿Qué es aquello del libro que menos conocías, que más te asombró? Que más te indignó, digo, porque también sobrevuela el libro un tono de indignación permanente, cosa sí, que me gustó. Me indigna Macera, me indigna Videla, que es la pelea de fondo, me indigna la doble cara del gobierno francés con relación a su pueblo, que pelea tanto contra el mundial y son ellos los que nos venden a nosotros la forma de torturar, de desaparecer, del exterminio, copiando el manual de estilo de Argelia. Me indigna básicamente el gráfico, me indigna Clarín, Atlántida. Me indigna Atlántida, que son ejes también del libro. Repasamos mucho. Me indigna, una semana después del Mundial, El primer número del gráfico arranca con 4 páginas, yendo la cúpula del gráfico y Atlántida a entregarle a su despacho, a Videla, todos los números del gráfico, y viene la humanización de del monstruo. ¿A usted le gusta el fútbol? Pero sí, claro, yo era hincha Independiente y miraba ahí a Sastre colgado del alambrado. Empieza esa humanización de la bestia que ellos hicieron tan bien desde el deporte, pero que lo hicieron también desde Gente, desde Para Ti, desde Villiquen, desde Chacra y desde Somos. Pucha, todo el aparato. Bueno, todos esos datos están en el libro de Gustavo Campana, Tribunas sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay, del país neoliberal. Y una pregunta que editó Coligüe, claro, sí. Digámoslo, precioso libro, la verdad. Además, digo, con tu marca, con tu estilo. Muchas gracias. Sí, de datos y que después cada uno construya, pero... Sí, dato, todo el tiempo. Bueno, ¿y tu proyecto inmediato? Dos. El primero es sacar con Coligüe a fin de año todos los guiones en formato de libro de Funes el Memorioso. Lo que va a ser una... para mí una alegría enorme. ¿Con un CD? No, por ahora no, pero bueno, es una posibilidad, sobre todo porque es una patriada que lleva ya 8 años con Gustavo Aymon acá en la 750, y muchos docentes fueron pidiendo siempre los guiones, bueno, saldrá en formato de libro los guiones y después el año que viene para la feria Prontuario 2. Bien, así que, bien. Bueno, mucho laburo. ¿Proyecto inmediato, Mónica? Además de seguir defendiendo a mi papá alemán. Sí, quiero publicar Seres Raros, que es el libro ilustrado. Quiero terminar mi novela que empecé hace 10 años, que se llama Temporal. Me cuesta mucho terminarla. Quiero contar que en la década del 60, ya éramos periodistas en ese momento, nos encantamos con un libro, con una novela que sacó Mónica Müller, que editó Ediciones de la Flor, una tapa preciosa, se llamaba El gato en la sartén, ¿no? Y siempre me pregunté, ¿por qué ese libro no se filmó? No sé, yo no lo veo como una película. De me dicen que es una película, no sé por qué no. Pero una coproducción con Alemania. Sí, eso sería genial. Creo que debiera traducirse al alemán porque me parece que es un tema interesante para los alemanes, pero no sé, pero sí, anduvo muy bien ese libro, muy siguen preguntando por él. En el 2007 hizo secuelas, en el 2010 publicó Pandemia, sobre las consecuencias de la epidemia de gripe A, y en el 2014 el libro Sana Sana, la industria de la enfermedad. Y este, el más reciente, Mi papá alemán, una vida argentina, que editó Planeta. Bueno, su tarea como médica homeópata, sacar turnos si quieren, y sus contribuciones que he leído en el portal El Cohete a la Luna. Sí, ahí publiqué un folletín sobre mi vida como madre pájara, que fue mi experiencia criando un pajarito. Y ese es otro libro que quiero, es otro texto que quiero transformar en libro. Ajá. Bueno, gracias a los dos, la verdad. No, y especialmente gracias a vos, Mónica, que me ayudaste. Al contrario, gracias a vos que me invitaste. La pasé muy bien con ustedes. Gracias a los oyentes, gracias a Lupita. Gracias a Lupita Rolón, gracias a Luciana de la Calle, gracias Julián Ingrata, gracias Patricia González López, gracias Agustín, gracias Axel Delfino.